Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. El maestro Nadie nos juntó en la misma plaza de las últimas clases, un lugar frío, húmedo y mal iluminado, para enseñarnos algo más acerca de la sabiduría. Esta vez, por suerte, era la última clase sobre este tema y también la última vez que nos juntaría en ese oscuro lugar. La verdad, estábamos todos bastante felices porque es muy lindo que algo se termine en esta escuela. No la pasamos para nada bien con este asunto de la sabiduría y terminar nos daba esperanzas, pero, como ya sabemos, las esperanzas en esta escuela son algo oxidado y violento que se pegotea a las ruedas de nuestras bicicletas y se va mezclando con los charcos que se nos cruzan, con el barro de las cunetas y el ladrido de los perros que nos atacan en los caminos. No está nada bien tener esperanzas. Lo más aconsejable, dice el maestro Nadie, es practicar una elegante desesperación. Pero bueno, la cosa es que estábamos ahí, en ese lugar, y escuchamos que el maestro nos decía: alumnas, alumnos, qué alegría siento en este momento tan cercano al cierre de un tema importante. Esta es la última clase acerca de la sabiduría. Y como se acostumbra, lo que quiero es pedirles un trabajo colectivo que me muestre lo que han aprendido ustedes. De manera que les voy a pedir que hagamos algo entre todos, o bien lo hagan en grupos o incluso de manera individual, como quieran. Tiene que ver con lo más importante de este asunto. ¿Qué hacemos con lo que sabemos? De eso se trata la clase de hoy. Les voy a pedir por favor que me acompañen unas cuadras. Vamos a ir hasta el arroyo que está acá cerca para realizar un trabajo práctico. Un trabajo para responder esta pregunta fundamental. ¿Qué hacemos con lo que sabemos? Eso dijo el maestro Nadie y se largó a andar en bicicleta. Nosotros lo seguimos pedaleando unas 4 cuadras desde la plaza. Se iba haciendo de noche, íbamos todos en fila india porque los autos pasaban arañando nuestros hombros. Es un barrio de calles angostas, sin veredas. Hay que tener auto para andar por ahí, o ir justito por el borde, o bien quedarse en la casa, faltar a la escuela de nadie, que es, obviamente, lo más aconsejable y lo peor. Pero no importa. El asunto es que llegamos al borde de un arroyo. El agua estaba completamente corrompida. Había basura por todos lados, altísimos pastos y un olor insoportable que obviamente nos hizo pensar otra vez en salir corriendo. Pero, como sabemos, no conviene. No conviene salir corriendo de esta escuela porque el maestro de inmediato saca su gomera y ya sabemos que nunca, nunca falla. No se preocupen, alumnas, alumnos, no se trata esto de ninguna reflexión acerca del fluir del agua y el tiempo y la sabiduría, no, nada. Es nada más un trabajo práctico. Primero, por favor, Arrímense bien al borde y vean cuántas cosas traen las aguas. Nos acercamos a la orilla, con mucho miedo de ser empujados por el maestro como ya pasó alguna vez, y miramos en detalle cuántas cosas traen las aguas. Vimos una rueda de bicicleta oxidada, unas cuantas botellas de plástico, alambres, un tronco podrido, un bidón de nafta, una lata de cerveza, una botella de vino, seguramente caro porque aguas arriba hay una zona residencial. Vimos también unas altas flores amarillas que no eran basura, pero también habían sido traídas por el agua. Más allá pude ver un palo con un pedazo de alambre de púa enroscado, una valija gris deshecha, algo de ropa tirada en el pasto y un montón de otras cosas por el estilo. Bueno, lo que les voy a pedir es muy fácil. Tienen que juntar todo lo que puedan de ahí abajo y construir algo. Lo que quieran. Puede ser algo así como una escultura con el barrito del borde, una máquina con los fierros y maderas que saquen, algo hecho de juncos y cañas y flores, no sé. Pueden usar también lo que tengan en la mochila, usar su propia ropa, el cuaderno con las anotaciones de esta escuela. Pueden incluso cortarse las orejas, desarmar las bicicletas, meterse adentro de lo que hagan. Lo que quieran. Pero usen, alumnas, alumnos, todo lo posible. Eso dijo. Y agregó, ¿alguna pregunta sobre lo que tienen que hacer? Y todos nos miramos, no había preguntas. Habíamos entendido lo que había que hacer, no sabíamos para qué lo haríamos, ni cuál era el sentido al final de eso, qué tenía que ver hacer manualidades con basura de un arroyo con el tema de la sabiduría que hoy se terminaba, pero el maestro había preguntado si había alguna pregunta sobre lo que teníamos que hacer, no más. Y no, estaba clarísimo. O en todo caso la pregunta era, maestro, ¿usted está loco? Hace frío y todo está sucio. Pero eso, más que una pregunta, era una queja disfrazada de pregunta, y no tenía sentido hacerla, ¿no? No con el maestro nadie. Así que nos arremangamos y bajamos al borde del agua, a juntar basura y hacer algo con eso. Fue terrible este asunto, un asunto de manos en la basura. Un asunto de cosas tiradas que ensucian, apestan, lastiman, enferman, pero al final son otra cosa. Yo hice un robot. Un robot con cuerpo de rueda de bicicleta, ojos de culos de botella de plástico y boca de alambre de púas, piernas de junco y manos de flores amarillas. Le puse un gorrito de lana que tenía en la mochila. Una lástima porque no tengo otro y no tengo pelo y hace frío, pero le quedaba lindo al robot, la verdad. No me lo puedo llevar en la bici porque se desarmaría, así que nomás lo dejaré ahí y se romperá todo con la lluvia esta que se viene. Es un poco triste, pero mientras lo hacía comprendí que algo había aprendido. En mi robot, o más bien en el hecho de hacerlo, había nuevas formas de pensar, y problemas, y cosas que me faltaban, y oscuridad, e incluso algunos números. Una patente de auto, por ejemplo, que estaba ahí tirada y se la puse en el pecho al robot, como si fuera su nombre. Todas cosas que habíamos aprendido en las clases estas sobre la sabiduría. Quedó lindo. El maestro me felicitó. ¿Vos solito lo hiciste? Sí, maestro, yo solito. Muy bien, Martín, me dijo. Margarita y Rodolfo habían hecho una casita arriba de un árbol ahí al lado. Las paredes y el techo eran de caña y el piso de adobe, todo sacado de ahí, del arroyo. Tenía dos baños la casa, y con el plástico de un cable, porque el cobre de adentro se lo habían sacado, un tornillo grande y una lata de duraznos, hicieron una campana para que las visitas llamen. Ellos pensaban asomarse entre las cañas ahí arriba y ver quién era, a ver si le abren o no. Y un montón de cosas increíbles. Juan Carlos, por ejemplo, juntó un saco viejo que había ahí tirado entre los pastizales. Estaba seco el saco, así que se lo puso para llevarlo siempre y ser parte todo él mismo de su obra. No le quedaba nada mal el saco. Además, Ya todos sabemos que Juan Carlos es un rotoso. Lo mejor fue que metió las manos en los bolsillos y encontró un cascarudo de esos negros que no pican. Juanca se lo puso en la mano y le hacía cosquillas con las patitas. El maestro parecía esta vez alegre con nosotros. Eran muy buenos, muy buenos los trabajos finales que habíamos hecho. Se nota que algo han aprendido alumnas y alumnos, dijo. No sé si han aprendido cosas, o más bien han aprendido a unir cosas. Cosas encontradas en esta escuela, en sus mochilas y también en el borde de estas aguas. Esto es justamente lo que quería que aprendieran. Que nadie sabe nada. No tiene ningún sentido empapelar las paredes del baño con diplomas. Lo que importa es la capacidad de unir los pedacitos que vamos encontrando. Algo que nos conmueve en un cuento, lo que dijo el informativo de una radio comunitaria, el final de una canción, el discurso de aquella maestra que tanto nos quería, el abrazo de un amigo, la foto de esa revista, los últimos versos de un poema que no podemos olvidar, las fórmulas geniales del cemento, la cal, la arena. Eso importa. Eso quiero que aprendan. Eso quiero que se lleven de mis clases. Algo así como una plasticola. La plasticola de la escuela de nadie. Casi nunca las partecitas vienen de nosotros mismos. Pero no importa. Lo que sí nos pertenece es el monstruo. El monstruo que hacemos con esas partecitas. Es nuestra absoluta responsabilidad armar un monstruo y que el monstruo funcione, que no le falte ninguna basurita de esas que tenemos adentro. Que el monstruo tenga las manos grandes, los dientes limpios, una sonrisa en la boca y le anden bien las piernas, porque en esto, alumnas y alumnos, en esto nos va la vida. Escuchen bien, anoten, recuerden que esta frase sea también una partecita para mañana. El monstruo debe salir a caminar. De nada sirven los grandes galpones del alma cargados hasta el techo de toneladas de pedacitos. No, lo único que vale es lograr que el monstruo se levante, abra la puerta de tu caverna y salga. Y camine y se vaya. Chau, monstruo querido. Chau. gracia y silencio atrás. Se imagina que el despertar traerá olvido. Dormir es lo único importante. Si horizontal la cruz se hace más leve, por arropar las heridas, quiso pensar que era tarde y fue. Miró las olas romperse contra la piel del destierro, se condenó al frío del mar. Me darás mil hijos, cantaba Destierro. ¿Cómo se aprende? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se comunica uno y se encuentra con los otros? Son preguntas que abren las puertas de la escuela de nadie para que entren las voces de las otras aulas. En este caso, la de Gabriel Báñez, un escritor que ya no está de este lado de las cosas, pero estuvo en Radio Futura de La Plata hace algunos años, comentando sus maneras de escribir. En su homenaje y en el recuerdo de esa radio de esos años, escuchamos la voz de Gabriel Báñez, aquí, en las otras aulas de la Escuela de Nadie. Mira, a mí me pasa algo. Yo trabajo como Mary Shelley. Yo tengo que armar al monstruo. Y el monstruo se va armando con pedazos del Frankenstein, de vos, del otro, de aquel, mío, un poco de todos, ¿no? Y son personajes que por lo general yo toda mi obra gira en base a personajes más bien periféricos, marginales, con un sesgo artiano, si querés. Pero hasta que no tengo armado el monstruo, recién no puedo ver las acciones del monstruo. Es decir, entiendo que estoy armando esos personajes. En esa parte, sí, en la cocina, precisamente. Sí, sí, sí. La cocina del monstruo. Sí, sí, sí, sí. Y un poco lo que me impulsa a seguir con la bestia es son las partes, porque creo que en la parte está la definición de la escritura. Creo que además escribimos gracias al error. Error que algunos llaman neurosis, obsesión, sí, patología. Sí, hay un montón de jaulas no para sé, ese error. Claro, sí, que sí le metan lo que quieran, el nombre que quieran. Creo que el error es un poco lo que nos impulsa. Y me parece que por los errores, las fisuras del texto, es por donde respira el texto, donde se vuelve vivo, donde yo reconozco cierta transparencia. Y bueno, y es a través del error que uno va, me parece, impulsándose a seguir. Si fueran aciertos, creo que no seguiría. Yo creo que esto impregna el texto, de una o de otra manera. Es decir, así esté contando ciencia ficción, te digo. En este sentido, creo que ver el ojo de los demás, ver la mirada de los demás, nos permite, me parece, traspasar ciertos prejuicios, ciertos pudores, y sobre todo cumplir con el dogma de la comunicación, en el cual yo también creo, que es la solidaridad. Yo creo que escribimos para comunicarnos. No sé si para mandar un mensaje, yo no sé si tengo un mensaje en el fondo, pero sí para comunicarme, para ir al otro. Es decir, hay una parte de mí que está ausente, que está mutilada. El otro me la va a completar. A lo mejor un poco como el Frankenstein que yo estoy armando también. Hay un pedazo de mí que falta. El otro me va a completar. El maestro Nadie recomienda las siguientes tareas para el hogar. 14. Hay que contar una historia de amor parado en un tacho de basura en una calle importante frente a una larguísima cola de jubilados que esperan cobrar. Tienen que escucharla todos, desde el primero que llegó a las 4 de la mañana hasta el último que está doblando allá a la esquina. Y eso sí, tiene que ser una mañana lluviosa de invierno. Y sobre todo, la historia debe tener un final feliz. Yo buscaba y buscaba y preguntaba acerca de la editorial Parque Moebius, pero nadie parecía saber dónde estaba, en qué puesto, en qué rincón de la plaza. Así que no la encontré. Pero encontré un pibe de Valparaíso que me habló bastante acerca de un proyecto editorial itinerante y me regaló un señalador amarillo con la cara de Nicanor Parra. También encontré un pan caliente relleno de queso. Me encontré con un grupo que me regaló Saliendo del Olvido, una publicación de unos talleres que se hacen en la unidad número 10 de Melchor Romero, unos talleres en los que participa gente del GESEC, el grupo de estudios sobre educación en cárceles. Y me encontré un montón de cosas, me fui con el canastito de la bicicleta lleno de poesía, y sobre todo con un libro que se llama Pescadores, de una tal Betty Zapata, poetisa que vive, según me dijeron, en Ituzaingó. Les leo algunos poemas del libro Pescadores, de Betty Zapata, y les agradezco a todos los que estaban en la FLIA, aquella vez, la Feria del Libro Independiente y Autogestiva, un lugar donde uno busca algo y tiene la fortuna de quedarse con las ganas y encontrar, en cambio, un montón de otras cosas. Recuerden, Saliendo del Olvido, proyecto editorial itinerante, el libro Pescadores de Betty Zapata y, sobre todo, participar, acercarse, compartir, difundir las cosas que ocurren en cada Feria del Libro Independiente y Autogestiva. Amar, temer, partir, verbos regulares que hacen sumamente irregular la conducta humana. Amamos y por eso tememos partir. Amamos y tememos, por eso partimos. Debemos partir, por eso tememos amar. En la noche le crecen versos a este libro. No puede ser, yo no he leído esto antes. Y sin embargo, ahí está la línea tenue de mi lápiz. Ahí mi mensaje de ayer para mi yo de hoy. En la noche les crecen libros a estos versos. El viento no envejece. Este viento es el mismo que sintió el hombre cuaternario. No se ha detenido nunca. Un aliento incesante que se escucha a sí mismo. Con ropas de viaje, conoce los sonidos de todos los sentimientos, del balido a la furia, del ulular al susurro. Señor de lo abierto, gimnasta de los espacios, se cuela en los resquicios y avanza como los ejércitos. Si un día se apaga, será el único, el último. Otra vez, creo, no aprendimos nada. Pero hubo, creo, aventura. Aventura en cada pedacito de este monstruo que es la escuela de nadie. Pedacito poemas de Betty Zapata. Pedacitos FLIA, Me darás mil hijos, Gabriel Báñez. Pedacitos palabras y orejas de ustedes. Pedacitos de un monstruo que ahora se escapa por la palabra aventura. La palabra aventura de las próximas clases. La palabra aventura como un túnel que andará debajo de los días, esperando y latiendo. Hasta la próxima. Siempre tengo a mi lado, mi Dios. Así me das más. Un susurro muy especial. Así me das más. El mercador de todo amor. así me das más un susurro muy especial, así me das más motor, sigo el mercado.